medianoche y un monstruo llega de la oscuridad. Bajo la luna, las cosas que se ven te aterrarán. Vas a gritar y el grito se te ahoga en la garganta. Salvarte si la bestia va a golpear. Escalofriante thriller, noche para andar. Peligro correrás porque esa bestia quiere matar. Tienes un lugar para escapar. Te llega el frío, sientes que otro sol ya no verás. No quieres ver y piensas el horror, te lo imaginas. Pero el poder de aquella criatura está detrás. ¿A dónde irás? Salvarte si la bestia va a golpear. Escalofriante thriller, noche para andar. Peligro correrás porque esa bestia quiere matar. Thriller, thriller, thriller, thriller. Prepárate, matón, que tu reino llega al fin. Y vete, y vete, y vete. Mejor comienza desde ahora a correr. Tu sangre de gran macho nadie quiere ver. Decídete a andar, que te pueden barrer. Y vete, y vete, y vete. No pretendas volver, y vete. Nadie quiere ser humillado por ti, por tus puños, matón. Mejor guarda el cañón y vete, y vete, y vete, y vete, y vete. Y vete.